Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Carlos Carreto era un religioso que soñaba con fundar un convento en los Alpes y una inyección mal puesta lo dejó lisiado para toda la vida. Y en vez de ir a los Alpes, se fue 10 años al desierto del Sahara, donde en el silencio se purificó interiormente y escribió libros hermosos que se leen en todo el mundo. Por eso pudo escribir: ahora le doy gracias a Dios por lo que ha hecho conmigo y por mi pierna renga, que estoy arrastrando con un bastón desde hace 30 años. Diferentes personas, como este hombre, atravesaron dificultades. Lo único es que algunos se enojaron y llevaron siempre una mochila de resentimiento en su interior que los hizo muy infelices. En cambio, otros supieron asumir lo que no se puede cambiar con una actitud redentora. Pensaron que con una enfermedad o fracaso podrían llegar a lograr un camino de perfeccionamiento como el oro en el duro crisol. Si somos creyentes, tomemos una actitud positiva ante cualquier suceso, bueno o malo. Ejercitemos el agradecimiento a Dios, porque todo lo permite para bien. Incluso si fuimos del grupo de los resentidos, todavía estamos a tiempo para convertirnos y visualizar un futuro con una actitud diferente. Así podremos madurar espiritualmente mucho, logrando la verdadera felicidad a la que estamos llamados. Dijo también Carlos Carreto: Dios nunca está ausente en nuestra vida, ni puede estarlo. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero ¿cuántos actos de fe para aprender a navegar por el mar de Dios a ojos cerrados y con la convicción de que si nos hundimos en Él, en el divino y eterno presente? Dichoso el que aprende a vivir esta navegación en Dios y sabe permanecer sereno aun cuando arrecia la tempestad. Recordemos que muchos hablan como si lo que ellos estuvieran haciendo fuera lo máximo y nadie los pudiera igualar. Se sienten superiores a los demás, aplastantes. Sin embargo, habría que analizar si están navegando por el mar de Dios o en su propio egocentrismo. Por eso, aunque alguien aparentemente no haga grandes cosas por sus limitaciones de cualquier tipo, que tal vez cada uno y el Señor conocen, lo importante es que trate de hundirse en el plan divino. Todos estamos a tiempo para rectificar constantemente. Nadie se desanime por estar donde se encuentra e intente ser fiel al único que conoce bien todas sus luchas por seguir adelante, no a la rastra, sino con dignidad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.